Ya, pero me está agarrando para el fideo. No, bueno, sí, ya, para, pasen... que yo creo firmemente en la ufología. Ah, tú, sí, tú, sí, también, todo eso. Yo también creo en el yo, creo lo, yo creo en los extraterrestres, ¿tú crees? No, no creo en ese weón de los ufologistas, weón. ¿Los extraterrestres? Sí, pues sí, creo en ello. ¿Creí en los extraterrestres? De repente. Algunos son medio mentirosos. ¡Tac, tac, tac, tac, tac, tic, tac!